¿Qué onda, Brian, que de repente están todos activos? Y bueno, perro, la vagancia me sigue. Y suenan los curros, pa' los pibes fumar churros. Estamos activos, para todo lo que les gusta la música en vivo. Estamos activos y no vamos a parar, en este asado ese vino no puede faltar. Suena este tema en el baile y también la guacha activa. Menea para abajo y para arriba saco limpa. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio, humilde y feliz, y jugador de corazón. Seguíame con las palmas o soy careto. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio, humilde y feliz, y jugador de corazón. Seguíame con las palmas o soy caretón. Estamos activos, estamos en vivo. Chiquitito a él.